Hola a todos. Soy Alba y les hablo desde España. La Rosa. Un cuento de los hermanos Grimm. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros muchos audiolibros visitando la página albalearning.com. More audiobooks at albalearning.com. Cuentos de los hermanos Grimm. La Rosa. Érase una mujer pobre que tenía dos hijos, el menor de los cuales había de salir todos los días al bosque a buscar leña. Ya adentrado mucho en él, salióle al encuentro un niño muy pequeño, que, acercándosele sin miedo, lo ayudó diligentemente a recoger la leña y a transportarla a casa. Y, al llegar a la puerta, desapareció. El muchachito lo contó a su madre, pero ella se negó a creerlo. Al fin, el muchachito sacó una rosa y le explicó que el niño se la había dado diciéndole: «Volveré cuando se abra esta rosa». La madre puso la flor en agua y una mañana el muchachito no se levantó de la cama. Y al ir su madre a llamarlo, lo encontró muerto, pero con semblante apacible y dichoso. Y aquella misma mañana se abrió la rosa. Fin de La Rosa, un cuento de los hermanos Grimm, leído por Alba para albalearning.com.